las plantas de electricidad, las petroleras, son los mismos que se llevan la ganancia que eternamente se están llevando del país. Esto no es ninguna novedad. Y todavía hay que escuchar a turros que le dan micrófono, le dan televisión, para que vengan a decir que la culpa de todo esto la tienen los peronistas, los peronchos. Yo no sé, yo creo que meter a estos tipos en una máquina de picar carne es poco. No solo son ridículos los que hablan, somos más ridículos los que los escuchamos callándonos la boca. Te saludo, peroncho. Buen fin de semana, peroncho. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Política Internacional, con Carlos Alberto Pereira Melo. Carlos, mira, hay muchas cosas nacionales, pero también la política internacional sigue existiendo. Recién hablábamos de historia, que tiene vigencia en el presente. Así que te escuchamos con lo que tengas que decir. Buenos días. Buen día. Difícil jornada para hablar de política internacional o geopolítica cuando nuestra querida patria corre serios riesgos de una disgregación profunda y que camina raudamente a una crisis casi terminal de lo que conocimos como el territorio de la República Argentina. Pero bueno, nuestro ámbito y para lo cual estoy acá invitado es hablar de política internacional. Y en ese marco vamos a tratar de analizar un acontecimiento de muchísima importancia que ha ocurrido en estos días y que prácticamente hoy viernes finalizaría las negociaciones del mismo. Me estoy refiriendo a las negociaciones del intento de llegar a un acuerdo por el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que en su momento se lo conoce como NAFTA, el cual, desde el primer momento de la asunción del presidente Donald Trump, lo criticó fuertemente, acusándolo de ser uno de los causantes de la fuerte desocupación que había afectado a la economía norteamericana y que ello había favorecido a sus vecinos, tanto a Canadá como a México. Pues bien, para todos los que opinólogos con esa tendencia del pensamiento políticamente correcto y único, en el que se tiene que hablar mal de Donald Trump y se lo tiene que tratar de demostrar de sus escasas capacidades, y que fundamentalmente en lo que corresponde al área de la política internacional es un inepto, bueno, la realidad ha demostrado evidentemente que de ello era solamente un cliché y una herramienta de tipo, digamos, política interna y también de los grandes grupos de poder que se vieron afectados desde que ha llegado a Washington el presidente Donald Trump. Bien, en este marco se estaba desarrollando a todo vapor los últimos días el llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque si se llegaba al acuerdo hoy viernes total entre los tres países, el Parlamento norteamericano tiene 90 días para resolver afirmativamente y por lo tanto eso quedaba dentro de los plazos legales antes del 1 de diciembre, fecha en que está programado legalmente el traspaso del poder de Peña Nieto a López Obrador, ganador en forma unánime y por gran cantidad de votos en las elecciones de la República Mexicana recientemente realizados. Bien, ¿qué es lo que planteaba Donald Trump? Recordemos que Donald Trump lo primero que hizo fue eliminar el tratado que había estado fogoneando Obama en sus últimos tiempos como presidente, que era un gran acuerdo transpacífico que unía a países económicamente del área del Pacífico, tanto en Asia como en América. Lo primero que hizo fue eliminar su participación en el mismo, y en la práctica se cayó totalmente ese acuerdo transpacífico. Sí, sí. También había dicho de que iba a cuestionar seriamente el tratado del NAFTA. Y ahora, luego de estas negociaciones que han sido durísimas, nuevamente Donald Trump se ha salido con la suya. Primero, lo primero es que él trajo de nuevo el modelo de relaciones internacionales basado en las negociaciones bilaterales y no en conjunto. Por lo tanto, inició toda una serie de negociaciones con la República Mexicana y no lo llamó a Canadá, su otro socio. Esto demuestra realmente que Donald Trump se salió con la suya. El lunes pasado se llegó a un acuerdo definitivo entre México y Estados Unidos. Y hoy viernes, sobre la hora, se está intentando llegar a un acuerdo definitivo también entre Estados Unidos y Canadá. Y Canadá llega, por supuesto, cuando ya está todo firmado con México. O sea que va a ser un socio partícipe de decisiones tomadas sin la intervención del gobierno canadiense. Esto demuestra sobre la realidad que las acciones que había asumido el presidente Trump se han hecho realidad y de que ha alcanzado básicamente los objetivos. Por supuesto que puso un techo alto de negociación y con amenaza de ruptura del acuerdo, lo cual llevó fuertemente a un gran pánico en el modelo económico mexicano, que es totalmente dependiente de la relación comercial e industrial con Estados Unidos, ya que prácticamente el 75% del comercio y de los negocios se hace con Estados Unidos, lo cual nos lleva a entender de la desesperación de los sectores económicos viendo que se derrumbaba ese acuerdo que ya lleva 25 años funcionando y que evidentemente está muy acoplado México y ahora no se puede retirar con facilidad de esa estructura ya formada en todos estos años. Ahora, ¿qué es lo que era o cuál era el punto fundamental que quería Donald Trump asegurarse? Lo que se quería asegurar Donald Trump es que su industria automovilística saliera reforzada de este acuerdo. ¿Y por qué decimos esto? Porque es evidente de que ahí es donde empezó a trabajar fuertemente Donald Trump para que lo que se llama la familia de Detroit, o sea Ford, General Motors y Fiat Chrysler, saliera fortalecido de este acuerdo y que volviera a tener índices de productividad cercanos a los del año 1999. En 1999 la producción automotriz norteamericana era de unos 13 millones de vehículos, la de Canadá de 3 millones y México de 1.5 millones. ¿Qué pasó en todos esos años, desde 1999 a 2017, perdón? La producción norteamericana ha sido de 11.1 millón de autos, Canadá de casi 2.200.000 y México superó los 4 millones de unidades. Ahí es donde Donald Trump, y recuerden, uno de sus sitio donde alcanzó mayor éxito en votación ha sido en las zonas industriales totalmente deprimidas con la cantidad de desocupados como es justamente la ciudad de Detroit. Y con este acuerdo le impone a México que el 40% de la producción de los vehículos que realiza los mexicanos se deba realizar, reitero, con un salario de $16 por hora, que es lo que se le paga al trabajador norteamericano en Estados Unidos, ya que los mismos trabajadores mexicanos cobran muchísimo menos. Con todo eso, además, y viendo que ese 40% que tienen que producir estas fábricas que se habían trasladado a la zona de México, hoy están pensando seriamente que tienen que retornar a Estados Unidos, porque a la final la ecuación económica no le cierra seguir produciendo en México. Y además, esto lo condiciona fuertemente a México para impedir que ingresen en el territorio mexicano las industrias asiáticas y de la Unión Europea. Y fundamentalmente que no pueda recibir el territorio mexicano las nuevas tecnologías automotrices, que es lo que se está desarrollando fundamentalmente con esta revolución 4.0 que se habla, en la que están fuertemente avanzados tanto Asia, fundamentalmente China, y Alemania en la Unión Europea. Como vemos, los objetivos de máxima que se había previsto o había intentado aplicar el presidente Donald Trump, y que hasta hace unos meses atrás decían que eran imposibles de aplicarse, se ha logrado en la práctica. Y en la práctica Donald Trump ha logrado un éxito político de política internacional que va a tener fuerte repercusión en su política interna, ya que esto lleva a un incremento de la cantidad de mano de obra norteamericana ocupada y del retorno de numerosas empresas que se habían trasladado a los países vecinos por el bajo costo de la mano de obra. O sea, estamos en presencia de un éxito de tipo político internacional, y que esto cierra, por supuesto, con el acuerdo también sacado a toda velocidad con el Canadá, que también ha tenido que rescindir un montón de elementos que tenía a su favor y que en este caso pasaron a ser beneplácito de la economía norteamericana. O sea, Donald Trump nuevamente ha vencido. Hasta la próxima. Bueno, en realidad lo que estaba diciendo del triunfo político del loco Trump tiene que ver también con el triunfo económico, porque ha cerrado las fronteras, ha logrado objetivos económicos, ha modificado el costo del dólar a nivel mundial, subió las tasas, recuperó inversiones en los Estados Unidos, y exactamente al revés de lo que estamos haciendo nosotros, es decir, empezó a proteger lo suyo en contra de los países fronterizos, que como quedó dicho y explicado recién por Pereira Méndez, estaban modificando. Si no hay que olvidarse algo que pasó y que fue lo que le permitió a Trump también usarlo como bandera en la campaña política. El estado de Detroit, que era el principal fabricante de automóviles, quebró literalmente ante la presencia de los coches importados que llegaban de Oriente, de Japón, de Corea, de China. Y eso hizo un replanteo en la política, de tal manera que ahora lo que hay es protección en Estados Unidos de su desarrollo propio. Es decir, Trump hace para adentro lo que nosotros no hacemos. Y lo que antes el Partido Demócrata había hecho, que era abrir las fronteras, Trump la cerró en nombre de los republicanos, a pesar que alguna vez también fue demócrata, y ahora nosotros en la Argentina abrimos las importaciones y fundimos a las pymes. A ver si entienden, muchachos, cómo funciona el mundo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6.4 de temperatura, la sensación térmica es muy baja, 3 grados, 7 de la mañana, 37 minutos. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Vamos a recordar el aniversario de una ciudad. El 31 de agosto de 1928 se creaba el nuevo nombre de la ciudad de Eduardo Castex. Por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, que estaba entonces a cargo del presidente de la Nación, Marcelo Torcuato de Alvear, se le impone el nombre del fundador Eduardo Castex a la localidad que hasta ese momento llevaba por identidad Colonia Castex. Un saludo a todos los queridos amigos y pobladores de la ciudad de Eduardo Castex, donde seguramente tenemos también un montón de queridos oyentes. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Que es la presidenta del Consejo de las Américas, justamente en Buenos Aires, poniendo en funcionamiento esta reunión, que no es nada más ni nada menos que la sucursal de los Bilderberger, es decir, que no es nada más ni nada menos que la sucursal del Poder Mundial Económico, que está funcionando en Buenos Aires, y donde dijo que era de lo más divertido estar en la Argentina. Bueno, allí, entre otras cosas, se ofreció el negocio de Vaca Muerta para exponerlo a los empresarios mundiales como que esa reserva de recursos, una de las más grandes del mundo en gas y en petróleo, pudiera ser explotada por todos aquellos que estaban escuchando. El Consejo de las Américas está funcionando en Buenos Aires. Esto no es una casualidad, es una consecuencia de el gobierno que se tiene hoy en la Argentina, y por eso dijo la titular del Consejo que era una gran felicidad estar en este tiempo y en este momento aquí en Buenos Aires haciendo lo que estaba haciendo, es decir, ofreciéndole a los Bilderberg, a los que manejan el mundo, miren, vayan a la Argentina que las puertas están abiertas. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. La información deportiva. Bueno, y se viene el aumento en las entradas del fútbol en todas las categorías, un aumento muy importante que va a seguramente influir en la baja de la asistencia del público a los distintos estadios del fútbol argentino. La Superliga, es decir, la categoría más importante, el fútbol de primera división, pasa de 320 a 400 pesos la entrada popular. El Nacional B de 290 a 350, la Primera B de 220 a 260, la Primera C de 190 a 230 y la Primera D de 150 a 170. Esto, además de la suba del dólar, le genera una terrible baja en los ingresos a los equipos del fútbol argentino, algo que anteriormente, antes que estuviera la televisión, era algo fundamental. Las recaudaciones se esperaban con mucha expectativa. Esto, bueno, cada vez es menos importante, cada vez los clubes dependen más del dinero de la televisión y con eso no alcanza, por eso tienen que vender jugadores todos los años para que les ingrese dinero. Bueno, esto es así, lo ha decidido la AFA. A partir de ahora van a aumentar las entradas en las distintas categorías del fútbol argentino. En una familia tipo, el señor de la casa se tiene que privar de ir a ver su partidito de fútbol porque con eso le compra un kilo de pan para los chicos. Exactamente. O ser hincha de Racing, le hacen tres goles y después no va a la cancha. Porque a las 11 de la mañana, el domingo, podría haber mucha gente y estoy seguro que va a estar medio estadio vacío. Y sí, porque además esto va a influir, ¿no? La gente, además de la incomodidad que le genera llegar al estadio... Va a influir el resultado de la River, el frío que hace en el bolsillo y en el clima, ¿no? Exactamente. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, fíjate vos qué poca inteligencia, Enrique, que tienen que, sabiendo que el abono de televisión está más barato ahora que ellos, mucho más barato, están trabajando para la televisión, en lugar de decir al revés, bajemos los precios y llenemos los estadios. Exacto, eso debería ser para que la gente pueda concurrir. Al no ir los visitantes, tienen todo el estadio para usar. Exacto. Vos fíjate Huracán, no puede llenar dos tribunas. Entonces, si cobran 100 pesos en lugar de cobrar, ¿cuánto van a pagar en los hinchas de Huracán? ¿Cuánto van a pagar? 400. En lugar de 400, le ponen 100 pesos, estoy seguro que llenan las cuatro tribunas. Es que así debe ser en todo. Cuando uno va a comprar y compra en cantidad, baja el precio y ahí es donde uno hace la diferencia. En este caso es lo mismo. Claro, pero no sucede. Vos fíjate, yo fui a una confitería que vende mayorista acá en la calle Lavalle, que no voy a decir el nombre porque si no le haría publicidad. Fui a comprar pastillas que yo uso para suavizar la garganta a la mañana cuando estamos aquí en la radio. Tres pastillas ahí son baratas. Tres paquetes de pastillas son baratas, 15 pesos, de una segunda marca. Yo dije, me llevo 12, así tengo para todo el mes. Era una caja. O sea, a tres cada 15 pesos eran 60 pesos. Cuando voy a pagar, le pongo la caja, le saco los 60 pesos y me dice el muchacho, 30 pesos. Le digo, te equivocaste, son 12 pastillas. Dice, no, pero te estás llevando una caja, te cobro precio mayorista. Así tendrían que hacer todo. En el fútbol, claro, seguramente. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Thank you. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, la CGT nos manda el comunicado terminado, donde decreta el paro, y el título es Una peligrosa deriva. Nadie puede estar tranquilo ante la peligrosa deriva económica, social de un gobierno que no acierta a encontrar una salida a la crisis. Ya no se trata solamente del incumplimiento de muchas de las promesas formales durante la campaña, sino de la falta de soluciones de aquellos problemas que venían a resolver, sumando en cambio otros de igual o mayor complejidad colaborando con la génesis. El empleo está atravesando, dice la CGT, una curva descendiente como consecuencia de la destructuración de puestos de trabajo formales y no formales, multiplicándose en forma aritmética la generación de trabajo precario, lo que se puede observar en cada región del país. La inflación, es una especie de subtítulo, ¿no?, está descontrolada, sepultando la afirmación del presidente de que es una cuestión sencilla de resolver. Los índices que pueden ser considerados como los peores de nuestra historia hablan por sí mismo. No hay modo de comprender el actual esquema de tarifas en la energía y en el transporte que recae de modo brutal sobre los hogares. Urge retrotraer las tarifas al 1 de diciembre de 2017, como lo marca la vetada ley 23.743. A esto se suma la brutal devaluación de la moneda, cuyo efecto hace estragos sobre el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. No solo se requieren paritarias libres y sin techo, sino que esta herramienta debe ser dinámica, ya que es insuficiente ante la falta de previsibilidad de escenarios económicos que van cambiando continuamente. Nuestros jubilados no solo han padecido la última reforma previsional, sus jubilaciones son paupérrimas y no permiten atravesar la vejez digna que todo ciudadano merece y exige. Para agravar más este cuadro de situación, el Fondo de Sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social está amenazado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No es menor nuestro énfasis en rechazar cualquier intento de reforma laboral que atente contra el pleno de normas de protección sobre el derecho de los trabajadores. La educación está viviendo un momento trágico, con edificios que no reúnen condiciones mínimas, salarios docentes que están infinitamente por debajo de la inflación, junto con el evidente interés de desfinanciar las universidades públicas, el desinterés por la inversión científica y la educación pública y gratuita, y se transmite en cada una de las expresiones de este gobierno, que entre otras cosas prometió crear jardines infantiles y escuelas, dignificar la tarea de los docentes, y jamás cumplió. Estamos asistiendo a un verdadero drama respecto al acceso de nuestros compañeros a la salud pública, ya que la ausencia de instrumentos repercute en un notable deterioro de la capacidad de las instituciones asistenciales. Hoy, para una gran parte de nuestra población, enfermarse es un verdadero lujo. No tienen forma de enfrentarlo. Es de suma importancia garantizar la independencia del Poder Judicial como garantía inalienable de la seguridad jurídica de todos los ciudadanos de este país. Las obras sociales sindicales sufren las consecuencias de la situación económica y la creciente suba de los precios de los medicamentos, prácticas médicas y honorarios, que es imposible de afrontar con los recursos genuinos de los trabajadores. Enfatizamos tanto en la necesidad de disponer de los fondos que retiene el Estado Nacional, ya que los mismos permiten brindar mejores prestaciones, como en la actualización de valores y reales de la cápita que se recibe del PAMI por la atención de los jubilados. No podemos soslayar que en esta actual situación de reclamo persiste una dura ofensiva contra los gremios, dejando al descubierto el objetivo de desprestigiar la profesión y la protesta social. Los gremios, que son hostigados con graves sanciones económicas por ejercer el derecho de acción sindical, son un ejemplo de tamaño objetivo. Este plenario, el secretario general, rechaza en forma enfática semejante despropósito y ratifica que ninguno de estos ataques cambiará la agenda del movimiento obrero. A través de nuestras demandas, no nos limitamos a exigir cambios profundos en la política económica del país, sino que estamos ofreciendo soluciones y propuestas cuyos ejes es la creación de empleo, la defensa de los salarios y la protección social. Hemos expuesto en distintos documentos iniciativas tales como control de ingresos de importaciones, sumando una ley que permita la sustitución progresiva de las mismas, lo que redundaría en mayor trabajo genuino para nuestros compatriotas. En esa línea, urge establecer un banco de desarrollo productivo en el orden nacional que permita el acuerdo de las pymes, el acceso de las pymes a créditos de tasas bajas y financiación extensa. Mantenemos en ese urgente poner en marcha una política integral del desarrollo del transporte vial, ferroviario, marítimo, aéreo y fluvial, a los fines de mejorar la competitividad y optimizar los costos. Es necesario avanzar en una ley que articule los diferentes medios de transporte en un país de tan extenso y de tanta riqueza. Exigimos la pronta reactivación de la obra pública como gran sustento de la inversión del Estado, que permite no solo mejorar la calidad de vida de aquellas comunidades a las que se dirige, sino también la generación de fuentes de trabajo genuina en forma de directa e indirecta. Sustentando sobre estos ejes del modelo sindical argentino, es capaz de coadyuvar a salir de esta encerrona en la que los trabajadores son sin lugar a dudas quienes sufren las peores consecuencias. De no ser consideradas estas propuestas, la deriva de los acontecimientos solo nos llevarán al naufragio nacional. Es por todo ello que el plenario de secretarios generales resuelve: primero, autorizar al Consejo Directivo Nacional de la Confederación General del Trabajo a llevar adelante las mesas de diálogo que considere conducentes con todos los actores sociales y políticos necesarios a fines de desarrollar estas y otras propuestas, así como la agenda de reclamos aquí discutida. Segundo, realizar los plenarios de delegados regionales de la Confederación General en distintos puntos del país a los fines de evaluar lo actuado y recibir de las conducciones locales el estado de situación. Tercero, facultar al Consejo Directivo a exigir al Gobierno Nacional las correcciones que surgen del documento generado por este plenario. Cuarto, convocar un paro general de actividades para el próximo 25 de septiembre del 2018. Buenos Aires, 29 de agosto del año 2018, Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Eladia Blázquez nació en Gerli, provincia de Buenos Aires, el 24 de febrero de 1931. Murió en Buenos Aires el 31 de agosto de 2005, hace hoy 13 años. Fue una cantante y compositora argentina considerada como la poetisa del género del tango y supo conquistar el cariño de la gente con su arte y su coherencia. Hija de una humilde familia, grabó en 1970 su primer disco de tango, irrumpiendo en el machismo tanguero cuando este género estaba en plena crisis. Además de cantante, compositora y autora, se consagró como pianista y guitarrista. Escribió dos libros, Mi ciudad y mi gente y Buenos Aires cotidiana, y también varias letras para los folcloristas Ramona Galarza y Los Fronterizos, y fue nombrada hija directa de la ciudad de Avellaneda en 1988, ciudadana ilustre de Buenos Aires en 1992, y la apodaron

giran en torno a la expectativa que habrá cuando abra el turno bancario en la Argentina. Un diario de la India publica que la Argentina podría ingresar entre los países de mayor endeudamiento de la historia del Fondo Monetario Internacional. Noticias de la India, que se publica en inglés y en el idioma nativo, hizo observaciones acerca de que Argentina podría vencer todos los récords hasta ahora de endeudamiento con el fondo. Agroindustria anunció otros 600 despidos en el ministerio. El ministro de Agroindustria, que se maneja a través de la decisión de su titular, Miguel Echeverri, confirmó oficialmente que despedirá 600 trabajadores. De esta manera, suman 1.500 los echados del ministerio en esa cartera, que fueron despedidos a lo largo y a lo ancho del país desde que llegó Mauricio Macri a la presidencia de la nación. La página deportiva. Ya fueron sorteados los grupos, la fase de grupos de la próxima Liga de Campeones de Europa 2018-2019. Los mismos quedaron confirmados de esta manera: el grupo A, por Atlético de Madrid de España, Borussia Dortmund de Alemania, Mónaco de Francia, Brujas de Bélgica; el B, Barcelona de España, Tottenham de Inglaterra, el PSV holandés y el Inter de Italia; el C, PSG de Francia, Liverpool de Inglaterra, Napoli de Italia, Estrella Roja de Serbia; el D, Lokomotiv de Rusia, Oporto de Portugal, Schalke 04 de Alemania, Galatasaray de Turquía; el grupo B, Bayern Múnich de Alemania, Benfica de Portugal, Ajax de Holanda y AEK de Grecia; el grupo F, Manchester City de Inglaterra, Shakhtar Donetsk de Ucrania, Lyon de Francia y Hoffenheim de Alemania; el grupo G, Real Madrid de España, Roma de Italia, el CSKA de Rusia y el Victoria Pilsen de República Checa; y el H está conformado por Juventus de Italia, Manchester United de Inglaterra, Valencia de España y Young Boys de Suiza. En lo que tiene que ver con el boxeo, esta noche dos veladas boxísticas donde va a haber títulos vacantes en juego. En el caso de la que se va a desarrollar en el Club Ciclista de Junín desde las 22, allí en el combate de fondo se van a enfrentar, uno de los combates de fondo, el bonaerense Pablo Pokémon Farías y el puntano Marcos el Flaco Ahumada, donde van a disputar el título latino crucero vacante del Consejo Mundial de Boxeo en pelea pautada a 10 vueltas. En tanto, en el otro combate de fondo, el bonaerense Germán el Correntino Benítez va a enfrentar al también bonaerense Carlos Córdoba por el título latino ligero de la Organización Mundial de Boxeo, que también está vacante en una pelea a 10 vueltas en carácter de doble fondo. Y en el Club Social y Deportivo El Porvenir de Quilmes, televisado en directo por TNT Sport, el paraguayo radicado en nuestro país, Isidro Ranoni Pieto, va a enfrentar al marplatense César el Salvaje Reynoso, donde van a disputar el título sudamericano medio pesado vacante. Y en el rugby, ya está en Auckland, Nueva Zelanda, el equipo argentino, el seleccionado argentino de rugby, los Pumas, para enfrentar a los All Blacks el próximo 8 de septiembre en la ciudad de Nelson. Los 30 jugadores que conforman el plantel que dirige Mario Ledesma son los siguientes: Matías Alemano, Santiago Álvarez Forcade, Gonzalo Bertranú, Emiliano Bofelli, Gastón Cortés, que va a arribar a Auckland el próximo martes, Agustín Crevi, Tomás Cubelli, Jerónimo de la Fuente, Bautista del Gui, Bautista Escurra, Diego Fortuny, Santiago García Bota, Santiago González Iglesias, Marcos Kremer, Martín Landajo, Tomás Lavarini, Juan Leguizamón, Tomás Lezana, Juan Cruz Malía, Pablo Matera, Santiago Medrano, Julián Montoya, Matías Moroni, Ramiro Moyano, Matías Orlando, Javier Ortega Decio, Guido Petit, Nicolás Sánchez, Manuel Nahuel, Tetaz Chaparro y Juan Pablo Seis. Los movimientos populares nucleados en la CT, Barrios de Pie y la CCC se declaran en estado de alerta y movilización. Con pedido de difusión, nos hacen llegar el siguiente comunicado. Los movimientos populares lanzan un nuevo plan de lucha ante la grave crisis económica y social con el lema "Fuera el FMI, basta de hambre". El miércoles 5 de septiembre a las 2 de la tarde, en la sede de la central de la CTEP, habrá una asamblea nacional de delegados para definir el plan de acción de cara a la crisis que atraviesa el país y afecta a sectores de la economía popular. La situación se pone cada día más crítica y por lo tanto hay un plan completo de los movimientos sociales que no se descarta que haya marchas y contramarchas durante todo el mes de septiembre. En la hora 8:07 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires 6 grados 4, la sensación térmica 3 grados, jornada muy fría en el invierno argentino sobre la capital de la República. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Bueno, a ver, aturulado, porque no hay ¿por dónde por dónde empezamos? ¿Por el final o por el principio? El final fue 60% de interés, batimos récord mundial, somos el país que pagamos el interés más alto del mundo. Sí, sí. Y ese fue el final de la jornada, después de volver a vender divisas, etcétera, etcétera. Arranca por donde quieras. Mira, por eso, arrancando por el final, hay que hacer una consideración preliminar que es la siguiente. Esto no es como cacarea el gobierno, los medios, las autoridades económicas, una crisis económica. Es una crisis financiera, que no es lo mismo. Crisis económica es cuando está en crisis la economía real. Crisis financiera es cuando está en crisis la economía especulativa, que es distinto. Y el detonante de esa crisis financiera es la deuda. O sea, que estamos en lo que estamos por culpa del endeudamiento Macri. Este proceso es un proceso que lleva en la Argentina 40 años y tiene crisis cíclicas de este tipo. Pero esta vez creo que la cosa se ha descontrolado, más allá de lo que el propio gobierno y las autoridades que lo apoyan pueden imaginar. ¿Por qué? Porque creo que acá no está solamente en juego la estabilidad financiera y política del gobierno Macri. Puede estar en juego también la estabilidad de las autoridades del Fondo Monetario. Porque el Fondo Monetario pocas veces se ha jugado en la forma en que se está jugando para apoyar un gobierno que no da pie con bola, cuando la intervención del Fondo Monetario en las cuentas públicas es formal, ¿me explico? Esto pasó en el 2001, cuando descabezaron después a toda la cúpula del Fondo Monetario, que volaron a Claudio Loser, que era el que entonces jefe del hemisferio occidental, que ahora es judío mexicano argentino, nacido en Argentina, radicado Alejandro Werner, que es el que ocupa en este momento el departamento del hemisferio occidental. En ese momento voló también la famosa Teresa Terminación, que estaba en el lugar que ahora está Roberto Cardarelli. Y voló también, ella estaba como supervisora del área. Y voló también el chileno Reichmann, que estaba en el lugar de Cardarelli. ¿Por qué? Porque fueron procesados internamente por la auditoría de la OEI, la Oficina de Evaluación Independiente, por los malos créditos dados a la Argentina, porque habían tirado 6.000 millones de dólares que entraron por una ventanilla en septiembre y se vendieron al mercado ese mismo día. Fíjate vos la analogía, está ocurriendo exactamente lo mismo. ¿Para qué está el Fondo Monetario? Para prestarle dólares que se venden en el mercado especulativo. Por eso acá hay una convergencia de factores gravísimos. Primero, el gobierno no controla la situación. Se están vaciando las reservas del país. Se fueron 20.000 millones de dólares en lo que va del año y se siguen yendo impunemente y el gobierno se lamenta. Bueno, vamos a ver si la semana que viene hacemos anuncios. El gobierno no tiene ningún anuncio propio que hacer. El ministro Duchovny viaja hoy de urgencia a Estados Unidos a pedir instrucciones. Cuando venga la semana que viene, con las instrucciones que le bajen desde Washington, se supone desde el Fondo Monetario, desde la Tesorería Norteamericana, el gobierno va a hacer el discurso de que, bueno, ahora vamos a tomar estas medidas. Pero es una de las situaciones tan lamentables como gravosas para el país. porque están llevando el país a la hiperinflación. El proceso hiperinflacionario no es solamente un proceso de altísima inflación, es un proceso donde los precios se descontrolan, donde no hay precios. Y esto es lo que está viendo. El esquema de ayer, que hablaba con varias personas coincidentemente, es se cortaron los precios. Es decir, hay te digo por gente que conozco que está en el tema construcción y pedía precios de materiales y no se los daban. Le decía, no, mire, hemos suspendido la lista de precios. No, hay algo más grave. Los hipermercados y los supermercados se quedaron con los proveedores de alimentos de la canasta básica, que dijeron, a pesar de la compra que hicieron, no le vamos a hacer entrega por la situación. Y incluso hubo un supermercado que echó proveedores porque no le cumplieron con la entrega. Sí, bueno, problemas con tarjetas de débito y crédito, que no saben si aceptarlas o no, con la excusa de que se cayó ese sistema, de que no tenemos sistema, porque no saben directamente a qué precios cotizar. Vos sabés que hay gente que ha ido a pedir dólares físicos a los bancos y le dijeron, no, no se lo podemos dar por cifras grandes o cifras medianas, 10.000 dólares. Y dijeron, no, mire, no puede retirar eso físicamente, eso está en la central, nos tiene que avisar un día antes. Mirá vos, eso es un signo justamente de un análogo al que pasó en el 2001, donde la gente iba al banco y el banco no tenía los dólares claro. Que la gente pedía. Los dólares físicos. Mira, hoy leí lo que decía la BBC, lo que decía el Telegraph, el Washington Post, es decir, lo que decían los diarios ingleses y norteamericanos, que justamente hablan del 2001. Sí, las analogías son tremendas, pero yo, más allá de uno darse manija buscando analogía, vos me decías el aquí y ahora. Primero, haber llevado tasas de LEBAC, las tasas que se llaman en realidad de interés de referencia, que no tocan a las LEBAC solamente, sino tocan a los pases pasivos, que son préstamos de 1 a 7 días solamente, tocan a las LELIC, que son letras LEBAC, pero a 7 días de plazo, y tocan a las propias LEBAC. O sea, fíjate, estamos hablando de colocaciones financieras al 60% anual que se liquidan entre 1 y 7 días. Es una, como dice, cuando se dice crisis es aceleración, es cuando los ritmos se descontrolan totalmente. Ahora, lo más indignante de todo esto es que mientras todos estamos perdiendo, hay gente que está ganando millonadas de pesos y dólares con esta especulación. Porque el otro día, cuando se vendía dólares a 32 y a las 2 horas el dólar estaba a 34, quiere decir que quienes compraron dólares una hora antes ya se beneficiaban por cada dólar comprado con 2 pesos. Acá este es un juego de suma cero. En lo que pierde uno lo gana otro. Yo pienso que es hasta tan desubicado como también bastante indignante, digamos así. En pleno vorágine, donde la gente está perdiendo plata todos los días y el gobierno está ganando plata, ganando tiempo para poder desgastar el salario real, la CGT anuncia un paro sin movilización para el 24 de septiembre. Parece una burla directa. Lo que pasa que si le ponen la movilización, el sentimiento que hay en todos es que es incontrolable la situación en la calle. Sí, no, más que a la movilización me refiero a la fecha, 24 de septiembre. Ah, no, porque eligieron el día que va a hablar en Naciones Unidas. ¿Cómo? Sí, bueno, pero eso es simbólico. La tormenta, como le gusta llamar al gobierno, la tenemos aquí ahora. Ahora nos estamos mojando, protestemos el 24. Héctor, hay que entender que una huelga general, cuando hay tanta fragmentación, hay que prepararla con tiempo y asegurar el éxito. Esto no es que no quieren hacerla, la quieren hacer con garantías, porque no todos están convencidos y decididos a que esto sea una cosa contundente, porque mira, te quiero contar esto para tu información propia. Los secretarios generales decidieron que después de esta huelga se va al confederal para programar la semana de protestas o de lo que fuere, de lucha, semana plan de lucha, donde se van a incluir otras cosas. Ahora vos imaginate, un paro de 48 horas, sí. 72 horas o algo más, yo creo que hace agua todo, Bueno, desde ya el aspecto positivo de la actitud de los sindicatos es que le están teniendo consideración al gobierno, porque si le hacen un movimiento de un paro hoy, este gobierno puede caer mañana. Vos dijiste el otro día, si el fondo no ayuda, el gobierno se cae. Sí, sí, yo te digo, están si el pidiéndole movimiento, sustentación. Si el movimiento obrero acelera, también se cae. Pero después la factura será que la responsabilidad es de ellos. Entonces acá hay que ver muchas cosas antes de decir lo que uno siente o desea, cuál es la realidad de los que lo tienen que convocar. Espera, ¿no? Primero, pido disculpas. El interés mío no es entrar a hacer consideraciones de orden político, qué tiene que hacer tal o cual institución. Yo lo único que digo es una realidad. El salario real está cayendo, no por escalera ni por el ascensor, está cayendo al vacío. La pérdida de salario real monstruosa que estamos teniendo todos no tiene paralelo para mí en la historia financiera reciente. Y mientras eso ocurre, los especuladores financieros aliados del gobierno están teniendo las máximas ganancias porque se están llevando la reserva del Banco Central, están lucrando con tasas de interés del 60% y están lucrando con diferenciales de tipo de cambio que lo manejan a su antojo, porque el gobierno mantiene el sacrosanto principio de que hasta... Te voy a hacer otra observación para que te des cuenta cómo funciona esto. Mirá, los únicos que tienen 28% asignado son los bancarios, es decir, trataron de que no haya paro bancario para poder seguir haciendo eso que vos decís, y entonces le dieron la cláusula gatilla y están cerca de la inflación los bancarios, son los únicos que lo han logrado. ¿Por qué? Porque si se para el banco con un paro, toda esta especulación no puede funcionar. Bueno, por eso, pero lo que ocurre es esto, estas cosas que ocurren no son impersonales. Acá se habla hipócritamente del mercado. El mercado no es una fuerza, no es una deidad impersonal. El mercado son determinados grandes operadores. ¿Y por qué no se conocen esos grandes operadores? Porque el gobierno es cómplice de esos operadores y los encubre. Porque si se van, como se van en un día, ayer se fueron otros 300 millones de dólares, el día anterior otros 300, en los dos anteriores se habían ido 410 millones de dólares, esa reserva que se están vaciando, que le estamos pidiendo prestado al Fondo Monetario para vendérselo a los especuladores que hacen la bicicleta y hacen el carry trade, en realidad se pasan de pesos a dólares. Eso que está ocurriendo bajo nuestras narices tiene nombre y apellido. ¿Por qué no lo sabemos nosotros? No lo sabemos porque el gobierno lo oculta. Porque si el gobierno dijera, como pasó en abril, por ejemplo, que trascendió, el Morgan Stanley se compró en un día 500 millones de dólares y eso desató una corrida. Y luego en los días subsiguientes parece que la suma llegó a 3.400. Ahora están entrando fondos como BlackRock y Templeton, que no sabemos por cuánto dinero están entrando y a qué se están aplicando, porque entraron a comprar botes del Estado, del Tesoro. O sea, mientras la gente está mareada y el gobierno y la prensa contribuye a que estén mareados, mientras nadie le explica nada a la gente, se están haciendo los negociados espurios de cortísimo plazo más grande de la historia argentina. Porque yo creo que ni siquiera cuando estalló la convertibilidad, que le estalló a Cavallo, que tuvo que poner el corralito, se hizo a tiempo a tener una especulación tan impune como esta, porque la especulación concretamente de Cavallo se había dado durante meses y explotó los últimos días de diciembre, porque los bancos en la última semana trasladaron más de 4.500, 5.000 millones de dólares, la mayoría de los cuales fue a Uruguay, ¿no? Y entonces con eso reventaron la situación. Cavallo tuvo que poner el corralito porque ya el Banco Central tenía más dólares. Acá hay responsable directo, como cuando nombraron a Stusenegger, que ya venía con una causa de la época de Fernando de la Ruina. Que es cuando el responsable operativo de todo esto, y vos fijaste lo sintomático. Bueno, ahora nadie habla de eso. Ahora consulta la Nación a Machinea, que Olmo lo denuncia como uno de los principales responsables del endeudamiento argentino. Porque fue el tema del blindaje, porque exactamente. El gobierno está desesperadamente tratando de hacer lo que hizo Machinea. Entonces, mientras, por un lado, dentro de un rato se reúne el presidente con el gabinete a ver si hacen cambio o no hacen cambio, ojo que el cambio no sea para peor, ¿no? Sí, primero y principal, el cambio ya se tendría que haber hecho, ¿no? Se está especulando, es más, se habla de que el gobierno no quiere hacer cambios, porque los cambios tocarían, por lo que se especula, directamente a Marcos Peña, jefe de gabinete, que es, llamémosle así, por así decirlo, ¿no?, la cabeza política del gobierno Macri, o sería, bueno, es un eufemismo pensarlo, sería la cabeza pensante, ¿no?, del gobierno Macri, lo cual es mucho decir, y el propio ministro de Hacienda, Duhovne. Le digo la verdad, las declaraciones en este momento son lamentables, porque es como estarse mojando y decir que no llueve, ¿no? Además te echan nafta en el medio del incendio. Pero primero, se están anunciando y se están produciendo aumentos en los combustibles en este momento, que es algo que es como decir expandir el reguero de pólvora. Mira, yo creo que a esta altura de las circunstancias, el lunes tenés que estar atento a ver qué pasa hoy con la apertura del mercado. Y además, fíjate que las empresas argentinas que cotizan en Wall Street perdieron en 10 días 4.000 millones. Es claro que ese es, yo creo que te lo comentaba vos el otro día, ese es otro tema muy delicado que yo estoy tratando de seguir, quiere decir leer los diarios porque otra información no hay, ¿no? Que es que toda esta crisis, entre una de sus derivaciones claves, es que están cayendo los valores bursátiles de los títulos y de las acciones de empresas argentinas. O sea que cada vez vale menos y cada vez se compra con menos dinero. Es claro, y por eso el otro día un trascendido que decía que en Wall Street ya circuló fuertemente la versión de que, perfecto, que las acciones de empresas argentinas son jugosas para invertir, bueno, en este momento que están cayendo. Lo terminan de decir en el Consejo de las Américas, que está reunido en Buenos Aires, la presidenta, que dijo, es el gran momento, estamos muy contentos de estar aquí, es decir, con alegría, porque se dan cuenta de que con muy poco se quedan con la sociedad industrial y económica argentina. Claro, por eso, digamos, cuando uno enfría la mente y trata de analizar lo que está ocurriendo brevemente, como anticipo, si querés, de lo que uno está razonando en voz alta, veo esto. Primero y principal, mientras el salario real está cayendo en forma estrepitosa y se está produciendo una crisis del sistema de precios, los sectores financieros bancarios están teniendo ganancias récord en la Argentina bajo las narices de todo el mundo. Se están llevando las divisas del país, están cobrando tasas de interés que son récord en el mundo y son ruinosas en la economía. Una economía con tasas de interés de 60% está reventada, no hay actividad posible, no hay posibilidad de un descuento bancario, no hay posibilidad de un sostén bancario. Haber llevado formalmente tasas al nivel de 60, que en el mercado secundario llegaron al 70%, reproduce el peor enfrentamiento entre la economía financiera especulativa y la economía real. Esto está ocurriendo ahora bajo nuestras narices, ¿no? Porque después uno, estas son las cosas que después aparece una denuncia días después, pero esto es lo único que yo puedo decir como analista, es decir, señores, esto está ocurriendo aquí y ahora. No sé, es como decir, los ladrones nos están robando ahora, están sacando la plata del bolsillo. Después no vengan a decir, se fueron tantos miles de dólares. Vuelvo a insistir, la pérdida de reservas internacionales en lo que va del año pasa a los 20.000 millones de dólares. Escucha esto. Lo vaciaron. Escucha esto. Sí. A ver si lo puedo poner. A ver. Espera un poquito que lo tenemos que sacar del celular. Sí. Bueno, vamos a tratar de ponerlo. Escucha. Perdóneme, estoy tratando de ponerlo del celular. Acaba de llegar. ¿Qué diálogo es de un cliente? A raíz de lo que dijimos, Héctor, después trataré de ponerlo. A raíz de lo que dijimos, me manda un oyente diciendo lo que pasó en un banco donde fue a pedir dólares físicos y no se lo dieron. Bueno, lo que pasa es esto, que los bancos se abastecen de dólares pidiéndole al Banco Central. Eso técnicamente es así. Y en consecuencia, si el banco aduce realmente que no tiene dólares, si no le está macaneando al cliente, es también un síntoma de que el Banco Central no le está girando los dólares, simplemente porque no los tiene, porque los dólares se están vendiendo en el mercado. Es decir, cuando se dice ayer

decímelo por favor a la cámara que no hay dólares. Decime cuál es tu nombre. Yo me acredité, yo soy Ramiro Sosa, quiero mis dólares. Dame mis dólares. Dame mis dólares, yo quiero mis dólares. Que venga seguridad, que cierren el banco, quiero mis dólares. ¿Te vas? A reputa madre que lo parió. ¡Quiero mi plata! ¡Santander, la concha de tu madre! Está todo vacío el banco de mierda este. Bueno, esto es más largo, donde empieza pidiendo los dólares correctamente y reacciona de esta manera. Por eso, puede ser armado, puede ser cierto, puede ser real, puede ser mentira, pero hay algo que evidentemente lo reflejaron los ingleses y los norteamericanos, no nosotros, que dicen que se está acercando la posibilidad de que Argentina sea el 2001. Ahora, como Macri suscribe al eje Londres-Washington-Tel Aviv, la verdad es que si se lo están diciendo desde allí, obviamente es una circunstancia muy compleja y muy difícil. De manera que veamos algunas cosas que van a suceder en septiembre. Le decíamos que hay alerta y movilización y un plan de lucha de la corriente clasista y combativa, del CT y de Barrios de Pie. Los movimientos populares van a lanzar este nuevo plan de lucha ante la grave crisis económica y social con el lema «Fuera el FMI, basta de hambre». Los movimientos van a reunir con esta convocatoria el miércoles 5 de septiembre a las 2 de la tarde, a 14 horas, en la sede central del CT. Esto, allí van a hacer una asamblea nacional de delegados para definir el plan de acción de cara a las crisis que atraviesa el país y que afecta a sectores de la economía popular gravemente. El jueves 6 de septiembre habrá una movilización al ANSES central y a sus representaciones en todas las provincias del país a fin de pedir el aumento de emergencia para las UH y para las jubilaciones y pensiones mínimas. El miércoles 12 de septiembre, una gran olla popular el 9 de julio y Avenida de Mayo, con trabajadoras y trabajadores de la economía popular para insistir en el tratamiento urgente de la ley de emergencia alimentaria. El martes 25 de septiembre, adhieren al paro con apoyo, paro general de la CGT, con participación activa en todas las rutas del país, o sea que va a haber cortes en todas las rutas del país hechas por los movimientos sociales. Además de esto, va a haber otras medidas que se van a tomar ese día, lo que está mostrando estas circunstancias puntuales que van ocurriendo. Recordamos que las dos CTA y el moyanismo van a hacer un paro de 12 horas anteriores, o sea, el lunes 24 empiezan al mediodía con movilizaciones, y se adhieren, por supuesto, al paro de la CGT. Así que es una situación muy tensa la que se va a vivir en el mes de septiembre, y hay algo que es fundamental en todo esto. En noviembre, Argentina es la sede del SUD20 con todos los más importantes presidentes y ministros del mundo, lo cual hace presagiar muchísimos problemas de la seguridad con un país y una olla en ebullición. Es decir, ¿qué va a pasar de aquí hasta noviembre con la gente en la calle? ¿Cómo van a hacer para garantizar la seguridad de todos los que van a venir del mundo si todavía ni siquiera aparecieron los autos blindados? ¿Se hará la cumbre de los 20 en Buenos Aires? ¿O será de tal magnitud la crisis que tengan que clausurarla? Sería un papelón total, absoluto, por lo cual creo que a lo mejor van a hacer todos los salvatajes posibles para que se llegue a diciembre, y allí va a ser un mes muy caliente y un verano absolutamente grave. Así que vaya cada uno de ustedes pensando qué va a ocurrir en estos próximos días, que van a ser agitadísimos cuando aparezca la primavera en Buenos Aires. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Bueno, está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Llegó el automóvil que llevaba a Duhovne a Olivos, a la reunión con el presidente. En fin, ¿qué pensás, Diego, que puede pasar? ¿Pasará algo? No sé qué va a pasar, porque estos muchachos son tan insólitos. La lógica sería que hubiera un recambio de gabinete, aunque sea para calmar un poco los ánimos, ¿no es cierto? Porque si no, esto se va a repetir, porque el dólar físico para sacar a la venta no tienen. Lo que tienen son los encajes bancarios del Fondo Monetario, porque no vinieron camiones de caudales trayendo 15 mil millones de dólares. Por lo tanto, no hay tantos dólares en el Banco Central. Lo que ocurre es que aumentó en 1.000 millones de dólares las cuentas en los bancos. O sea, ¿qué hizo la gente? Transfirió por el Home Banking pesos a dólares, y todo eso vos sabés que es por computadora. O sea, claro, no hay plata efectivo, no hay peso billete. El billete no existe. No existe. Entonces te ponen lo que vos tenés en pesos, te lo ponen en dólares, pero todo figurativo. Claro, y no tienen para dártelo cuando vos lo querés retirar, claro, porque tampoco se lo puede dar el central. El central no tiene tal capacidad de billete para darle a los bancos. Es un mero asiento contable, Miguel, lo mismo que pasó en el 2001. Claro. Los 15 mil millones que nos dio el fondo es un asiento por computadora de banco a banco. Pagá de la misma manera, con un asiento contable. Efectivo físico no hay. 8:00 a.m, 48 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel de Rensis. ¿Hola? Sí, señor. Oscar de Berazategui. Mire, yo pienso que el Fondo Monetario Internacional conoce el pedrigueo, el curriculum vitae de esta gente, y yo no le prestaría ni una moneda a Macri y a su banda. Pero aparte, habría que hacer un gabinete paralelo en la oposición para prepararse, o sea, como un muleto, y prepararse para las contingencias que van a venir. Porque después de esto, ¿qué pasa? Hacemos la marcha, reclamamos, todo lo que sea, pero el pescado queda sin vender. Entonces hay que planificar para el día después que pase toda esta tormenta, entre comillas. ¿Me explico? Sinceramente estoy angustiado porque veo y hablo con mucha gente en la calle, en el colectivo, donde sea. Yo soy un revelador de lo que está ocurriendo, porque también paso una información en una radio FM de aquí, de Berazategui. Entonces estoy muy mal, y si no ponemos las cosas, la barba en remojo y con tranquilidad, hacer Piñanelli y mucha gente, usted sabe y conoce mejor que yo, para poder organizar un gabinete paralelo para ver cómo solucionamos luego esto. Humildemente y con toda la modestia que me caracteriza, lo estoy sugiriendo. Tengan buen día y buen fin de semana, inclusive al amigo Diego. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel. Miguel de Casero, ¿cómo está? La verdad que no... ¿Qué sé yo? Sí, estamos en un problema, pero grave, pero también le pido disculpas y también disiento un poco con el análisis que hizo esta mañana. En mucho tiene razón y en mucho me parece que también es peligroso, ¿no? Porque volver al 2001, tener un Constex Santillán, fogonear eso me parece que es un poco peligroso. Es que nos están llevando eso. No, ya lo sé, yo no estoy defendiendo. Lo grave es que no lo dicen aquí, sino que lo están diciendo los ingleses y los norteamericanos. Ya lo sé, y sé que son parte de esto también. Claro, porque a ellos les sirve justamente que nosotros terminemos todos los tiros y divididos para ocuparnos, ¿no? Bueno. La riqueza argentina la quieren todos, los únicos que no la reconocemos y no la cuidamos somos nosotros. En realidad ya la tienen, digamos que... Y no podemos hacer absolutamente nada. No es cierto que no podemos hacer nada. La solución de nuestra propia soberanía está en manos nuestras, y cuando nosotros claudicamos, entonces sí queda en manos de ellos. Pero no es que primero ellos y después nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Si no hacemos nada nosotros, ellos hacen fácil las cosas. No, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero yo estoy tratando de calmarme, ¿no? Porque todo este pelote uno se confunde mucho. No, pero yo acepto la posición esa, porque es evidente que uno no puede darle manija todo el tiempo a las cosas. Por eso dice hoy temprano que no encuentro una sola noticia que sea alentadora para empezar el programa con eso, ¿no? No, en eso estoy de acuerdo, pero también yo estoy analizando un poco la parte política de nuestro país, ¿no? Macri primero tengo muy claro, lo conozco, sé quién es de todavía del 99, como dijo, como estaban hablando de Detroit, acá ellos acá en el 99 cerraron, yo fui parte de los que desmanteló la planta de Sebel en Berazategui, que era Diasa en ese momento, le importó tres pomos dejar 4.000 personas afuera. Después puso un montón de yuppies en el gabinete, que bueno, son todos lobistas de otras empresas. Pero también convengamos que él le tenía un terror terrible a los kirchneristas, porque se habían llevado mucha guita, se está hablando de un PBI completo, ¿no? Y también sabemos que el tuerto fue tan vivo que se hizo socio de muchas empresas argentinas. Fuera del tema de tomarle de la obra pública, los retornos y todo, pero por otro lado se hizo socio y blanqueó mucha guita. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que dijo un colega suyo que habló con el tema de que queremos saber quiénes son los que están poniendo, quiénes están comprando para desestabilizar. Y también políticamente esto le conviene también, fíjese usted, dada la coincidencia, se mete con los empresarios, se mete con Cristina, se mete con, y empieza toda la debacle. Esto es algo más profundo, ¿no? Que los que compran pueden ser, pero yo no pienso solamente en los argentinos, pienso en los fondos en buitre internacional de amigos de Caputo, pienso en las que tienen el dinero de afuera, todo puede ser, absolutamente, lo que usted piensa y lo que pensamos todos, pero puede haber un combo de las dos cosas, pero la verdad es que todo esto es consecuencia de los que están gobernando, porque los que están gobernando nos llevaron a esta situación del desfasaje absoluto. Nadie dijo que había que empapelar a la Argentina con letras, y lo hicieron. Los saludo. Un abrazo. Hasta luego. ¿Quién es? Chino, Miguel, buenos días. Mirá, vos sabés que yo no soy monotemático. Cuando no tengo algún ángulo de información que dar, me callo la boca. Total, los dos pensamos lo mismo de esta situación que estamos pasando, seguramente por ser de la misma profesión. Y yo prefiero que antes que reafirmar lo que vos decís en tus editoriales y en el transcurso de toda tu audición, prefiero que lo digas vos, que seguramente lo decís igual o mejor que yo. Pero hoy tengo otro punto de vista, y es debido a lo que dijo esta mañana un hombre de la parte de automovilismo de Córdoba, que explicó cómo se reimplantan en Estados Unidos las fábricas de automóviles que estaban en México y que vuelven a poner en funcionamiento a Detroit y otros lugares que son propiamente de automovilismo. Yo dije, antes que asumiera, cuando se postulaba el loco Trump a la presidencia, y vos lo tenés seguramente de testigo en tus cintas testigo, yo dije que iba a ser el mejor presidente de los Estados Unidos. De los Estados Unidos, no del mundo. Es el loquito del mundo, pero para ellos es lo mejor que hay. ¿Y sabés por qué? Porque está siendo él que asumió casualmente, en el mismo tiempo que asumió Macri acá en la Argentina, lleva el mismo tiempo de gobernación, hace lo que tendría que haber hecho Macri acá. ¿Y qué es lo que siempre dijo Perón? Gobernar es crear trabajo. Y lo que está haciendo el Locotrán es crear trabajo, darle empleo a miles y miles y reafirmarse en la política interior de los Estados Unidos. Claro, por eso no solamente que es así, sino que además tiene acusaciones de otra clase por las cuales le pueden hacer un juicio político, y él dijo, ustedes háganme el juicio político que se cae la economía, ¿no? Claro. Entonces, ¿te das cuenta cómo es una situación de este discípulo interno que tenemos del imperialismo, que no es capaz ni de copiar en eso al imperialismo, porque ellos allá la saben hacer en favor de su pueblo, y él lo destruye todo? Bueno, nada más, por ahora nada más. Chau. Bueno, ¿cómo pega la devaluación en la deuda de la provincia, no? El último informe muestra que la deuda pública del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires de diciembre del 2017, no obstante allí se desprende la proyección con los vencimientos que posteriores, hace que se haya complicado totalmente el futuro de las obras y de la situación económica de Buenos Aires, que ha endeudado la gestión de María Eugenia Vidal en dólares a la provincia de Buenos Aires, y además por primera vez endeudaron como garantía al Banco Provincia que maneja el BAPRO, que maneja Jorge Macri. Ojo con este tema. Hoy un dólar oficial del Banco Nación, que subió al dinero a 38 pesos, hace que significa, tomándolo a 38, ¿no?, que para la provincia de Buenos Aires el gasto de 518.662 millones de pesos, es decir, más del doble de lo que era en diciembre del año pasado. O sea, se duplicó el endeudamiento que firmó María Eugenia Vidal en dólares por la provincia de Buenos Aires. Ojo con este dato. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. ¿Vas a apostar hoy como ayer con el dólar o no? Y hoy yo creo que llega, pasa los 40 cómodo, porque va a salir todo el mundo, además de después de todo lo que se está viendo, toda esta reunión de gabinete, todo esto y la desconfianza de la gente del interior, la gente va a salir saliendo a comprar dólares. Bueno, ayer subieron las tasas para que no la gente no se vuelque, vendieron dólares otra vez de la reserva y así todo pudieron contener un poco. Ahora yo digo, ¿por qué esperan el último momento para hacer eso? ¿Por qué no lo hacen temprano? Ayer en Brasil vendieron 1.500 millones de dólares de la reserva, pero lo hicieron temprano para tratar que el real no se siga devaluando. Claro. Ahora, vos fíjate que acá, como decía Giuliano, hay inversores que han comprado 2 millones de dólares. Para poder comprar 2 millones de dólares tenés que tener 78 millones de pesos para comprar 2 millones de dólares. ¿Cuánto dinero tiene esta gente para invertir? Y además, ¿quiénes son? ¿Por qué no se hace público, no? Claro, ¿por qué no se dice quién es la persona física o la empresa que puso esa plata? Que son los bancos, seguramente, porque son los únicos que tienen la plata de esa cantidad. El ministro de Agroindustria, que ayer firmó para echar a 600 trabajadores más, Luis Echeverri, afirmó que el país se está abriendo al mundo y ahora es el momento para potenciar y posicionar nuestros productos. Claro, si seguimos devaluando, va a ser muy fácil exportar porque la gente va a querer comprar porque la diferencia va a ser muy grande. Y sí, lógicamente, pero además no sé por qué nos hacemos tantos problemas. Suponete que Macri decida renunciar. Asume Michetti, estaríamos bárbaros. Yo creo que se va Michetti y está la disputa entre Pinedo y el presidente de la Cámara de Diputados. Me parece que la interna de ellos es esa. Posiblemente, seguro. Bueno, ¿qué tenemos para terminar, Enrique? En lo que tiene que ver con deporte, bueno, finalmente fue Luka Modric elegido como el mejor jugador de la temporada 2017-2018 por la UEFA, postergando en este caso a Cristiano Ronaldo, el jugador del Real Madrid, y al egipcio Mohamed Salah del Liverpool. Además, en esta misma votación, de la que participaron 80 entrenadores de clubes y además 55 periodistas, fue elegido el costarricense Keylor Navas como mejor arquero, es el arquero del Real Madrid, Sergio Ramos el mejor defensor, también pertenece al Real Madrid, y Cristiano Ronaldo, que también era del Real Madrid, ahora está en la Juventus, fue elegido como el mejor delantero. Bueno, cambió la letra el jefe de gabinete, ¿sabes lo que dijo? ¿Qué dijo? Que todos somos prescindibles, menos mal que se dio cuenta. Miguel, antes de irnos, repasamos la gente que todavía... ¿No lo retiraron? No, todavía no retiraron. ¿Cuánto faltan? Quedan 8 personas. ¿8? Si ayer eran 7. Sí. No, yo me equivoqué, hice mal la cuenta. Son 8 los que... O sea que si no van hasta las 5 de hoy... Hasta las 5... Pero ¿sabes qué vamos a hacer el lunes? Vamos a mandarle un correo a la gente que sigue en la lista. Uh-huh. Y que en silencio lo vengan a buscar, ¿no? Perfecto. Entonces, recordamos que tienen tiempo hasta hoy a las 5 de la tarde en San Martín 569, en la recepción del edificio donde está AM650 Radio Belgrano, Leonardo Fernández, Ricardo Gareis, Débora Belén Gómez Juárez, José Pera, Gabriel, Julio César Sosa, Emiliano Ríos y Ricardo da Silva para retirar su libro. Entonces, no pueden pedir y después no venir a buscarlo. Uh-huh. Hubo 109 pedidos de personas que tienen interés en leerlo y ustedes todavía no han aparecido. Así que, por favor, si están escuchando, vayan a buscarlo en el día de hoy porque es el último día. Antes de terminar esto, ¿te enteraste que Diceo y toda la banda que le corresponde a él en Boca quisieron pasar la frontera con Paraguay, no los dejaron? No los dejaron, exactamente. ¿Lo pararon del lado argentino o del lado paraguayo? No, del lado paraguayo. Pasar a Paraguay. No, del lado paraguayo. No los dejaron ingresar los paraguayos. Exacto. O sea que de aquí no había ningún problema. No. Bueno, sabemos que Angelici habrá dicho, son amigos de Macri. Y claro, opera Angelici en la justicia y no hay ningún problema para que se mueva a Diceo. Qué bárbaro. Pero bueno, los paraguayos tenían el listado y dijeron, estos no entran. Y ahí, si te dicen que no, es no. Ahí no entrar ni por broma. Bueno, contame lo último que nos quedó. Bueno, nos quedaron un montón de cosas. Hoy se cumplía el aniversario de la muerte en el 2004 de Machingo Ábalos, uno de los grandes de los hermanos Ábalos. Se cumplía el aniversario en 1999 del accidente de Lapa, donde murieron 65 personas, y eso todavía en la justicia sigue sin resolución. En el 2004 moría el actor Aldo Bigatti, en el 2015 moría Zipe Lichowski, en el 2015 moría Josefina García Noya, conocida como Pepa Noya, fundadora de Madre de Plaza de Mayo. Moría el negro Brizuela Méndez en 1999. En 1969 moría Rocco Francis Manchergliano, que nosotros lo conocíamos como Rocky Marciano, el campeón de peso mundial único en la historia que terminó invicto. En 1934 fallecía Susana Campos. Nacía Susana Campos, que falleció en el 2004. En 1965 moría Pedro Laxalt, gran actor nacido en la provincia de San Juan, en Francia. En 1997 fallecía Lady Di. En 1994 Vélez Arfiel ganaba la 35 edición de la Copa Internacional. En 1955... Plaza llena, la Plaza de Mayo le pide a Perón que no renuncie. En 1951 Eva Perón renuncia a los honores pero no a la lucha. Eso fue por la cadena, sí. En 1958 Cienfuegos y el Che Guevara inician la invasión de Oriente en la isla de Cuba. Y en 1998 la fragata Sarmiento, se conmemora hoy el día de la fragata Sarmiento, inicia sus travesías que duraron de 1998 a 1939 con 37 viajes. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Y ahora nos queda irnos, no nos queda otra. Sí. Bueno, en realidad la hora de irnos, ¿no? Sí, salvo que quieras irte con música de los hermanos Ábalos para despedirte. ¿Qué tenés? Chacarera del Rancho. ¿Qué tenés? Chacarera del Rancho. ¿Del Rancho? Sí. Vamos a ir a terminar todo en Rancho, me parece. Sí. Bueno, nos vamos con esto. Mañana es un día que nos estamos en el aire, pero seguramente el día domingo haremos, como de costumbre, para aquellos que lo reciben, entrando en nuestra página, el resumen y el análisis de lo que está pasando en la Argentina. Que la pasen muy bien, nos vamos con la chacarera. Thank you.

bate el puerto que nunca torro, que era una gloria, vivía en los dos. Y dice el barrio que él la quería, con la fe misma que puse en voz. Fue una noche que Paula Muro, el Taura Manso se había ausentado, prendida de otros amores perros, la mina aquella se le había alzado. Dicen que desde entonces, ardiendo de odio su corazón, que el Taura Manso como Juana Pai